en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en la sintonía de Teleelch, Radio Marca en el 101.4. Es viernes 21 de octubre, previa de otro partido apasionante que el Elche Club de Fútbol va a disputar este domingo en Cornellà del Prat frente al Español de Barcelona, tras la resaca que nos deja ese Elche-Real Madrid y la jornada número 11. Número 10, la 11 es la que empieza ya esta noche, que nos deja al Elche más alejado que nunca en esta temporada de la permanencia. Es decir, pasan las jornadas y el Elche, lógicamente, si no gana y además pierde, cada vez está más lejos de seguir en Primera División la próxima temporada. Ahora mismo a 6 puntos con los resultados que ayer se produjeron. Ayer el Almería le ganó al Girona por 3-2, aunque al Girona le anularon un gol en el minuto 97. Un gol bastante polémico porque da la sensación de que el jugador remata sin que el portero la tenga agarrada y el gol debió subir al marcador. Osasuna ganó al Español, al próximo rival del Elche, por 1-0 y el Barça 3-0 le hizo al Villarreal. Con lo que ahora mismo la parte de abajo queda de esta manera. El último es el Elche con 3 puntos. Penúltimo el Cádiz con 7. Abre la zona de descenso el Almería, el primero que descendría también con 7. Y la permanencia ahora mismo, perdón, el... borrar lo que acabo de decir. Repito, Elche último con 3. Penúltimo el Cádiz con 7. Girona con 8 puntos es el que abriría ahora mismo la zona de descenso y la permanencia estaría en los 9 del Getafe, Español y Mallorca. Por tanto, el Elche ahora mismo con 3 puntos está ya a 6 puntos de la permanencia, a 2 victorias. Con lo que todavía urge mucho más la necesidad de empezar a ganar ya. Empieza ahora la verdadera liga del conjunto blanquiverde. Español el domingo. El lunes 31, Elche-Getafe. El sábado siguiente, Valladolid-Elche. Y en la siguiente jornada en intersemanal, Elche-Girona. Martes, para luego parar ya por el Mundial algo más de un mes. 4 partidos, 12 puntos, donde si el Elche quiere ser competitivo, si quiere permanecer en primera, va a tener que sumar no el 10% de los puntos que ha hecho hasta el momento, sino más del 50 mínimo de media en toda la temporada, pero ahí le tiramos mucho más del 50. Habrá que hacer entre 8 o 9 puntos si quiere acercarse o intentar salir de esa zona de descenso. Como reconocía Edgar Badía, quedan antes del parón por el Mundial 4 finales. Sí, sabemos que quedan 4 partidos para irnos al parón este del Mundial y esos 4 partidos los tenemos que jugar, vamos, como si nos fuera la vida, porque nos va la vida, y la verdad es que es el mensaje que vamos a dar, ¿no? Que nos vamos a dejar la vida en estos 4 partidos y que vamos a conseguir muy buenos resultados seguro. Pedro Vigas, nuestro invitado anoche en A Todo Gol, afirma que creen en la permanencia y en la reacción inmediata del equipo. Sí, por supuesto, ¿no? Eso lo hemos creído, aunque llegamos a esta racha de tan malos resultados, no paramos de creer. Sería un error, sería muy malo. Y digamos, nosotros estamos súper convencidos de que de cara vienen nuestros partidos, que viene nuestro momento y estamos trabajando para ello. Y ya te digo, el equipo no para de luchar, no para de correr, está dando pasos hacia adelante y al final eso son acciones que hacen que la gente vea

Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. I read the news today, oh boy. 4,000 holes in black and light. Continuamos en directo en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Por cierto, el equipo hoy ha entrenado, mañana realiza el último entrenamiento antes de partir rumbo a Barcelona para pernoctar en la ciudad condal, mañana sábado, y el domingo jugar ese partido a las 2 de la tarde. Ahora mismo la única duda está en el estado de Fede Fernández. Vamos a ver si esa lesión muscular le impide viajar o ya puede ser de la partida. Ahora mismo el técnico contaría con, de los 24 jugadores más John Chetaulla, pues la única baja que tendría en principio, o la única duda, sería la de Fede Fernández. Así que todos disponibles prácticamente, y esa siempre es una muy buena noticia. La pregunta es, ahora mismo ya han pasado los fuertes, en medio estuvo ese partido frente al Rayo Vallecano que le costó la destitución a Francisco, y donde lo normal hubiera sido empatar si no hubiera sido por ese zapatazo en el minuto 95, y luego el empate frente al Mallorca, recordamos ahí con el entrenador interino del filial, Alberto Gallego. Esos dos partidos ahí, junto con el del Almería, digamos que son un poco los de la Liga del Elche, aunque ya sé que la Liga del Elche son 38 partidos y 38 rivales, pero estamos viendo cómo cuesta cada vez más sacar puntos contra los grandes, aunque otros equipos sí lo hacen. Y ahí es donde tenemos que ver la transformación del equipo. La hemos visto desde la llegada de Almirón en muy poco tiempo, con un equipo que arriesga más sacando el balón desde atrás. El técnico argentino desde el minuto uno ha influido en el equipo para imprimir su sello, para imprimir su estilo. Y contra el Madrid también se vio, y si se vio contra el Madrid y contra el Valencia en Mestalla, indiscutiblemente lo vamos a seguir viendo en el resto de partidos. Pero habrá que empezar a ganar los duelos, sobre todo en las áreas, donde el Elche es el equipo más goleado, necesita cerrar esa portería, algunos partidos, ojalá todos, Edgar Badía no encajase, y necesita arriba, que ya hemos visto un Elche con más llegada desde la llegada de Jorge Almirón, pues necesitamos también que esté más acertado el equipo en el área rival. Llega la hora de la verdad, cuatro partidos clave, pero el primero frente al Español. Se lo comentábamos en la entrevista de A Todo Gol anoche a Pedro Vigas. Sí, está claro que al final tienes que jugar contra todos los equipos, pero nuestro inicio no ha sido nada fácil, equipos muy complicados, se están viendo que todos los rivales, o prácticamente todos contra los que nos hemos enfrentado, están ahí arriba. Y bueno, pues ahora sí que tienes la obligación de ganar, vienen rivales más asequibles, no, porque al final todos son difíciles, pero igual de nuestra liga, que luchan por los mismos objetivos que estamos luchando nosotros, y son los partidos en los que tenemos que dar el callo, en los que vamos a tener que ir sumando de 3 en 3, y ya te digo, estamos convencidos de que lo vamos a sacar, se nos ha puesto difícil, pero es el principio también. El equipo ni mucho menos tiene la cabeza baja, está peleando para salir de ahí, y seguro que lo vamos a conseguir porque se lo merece, nos lo merecemos nosotros, se lo merece la afición, y ya te digo, ahora pues todos juntos, seguro que lo vamos a sacar, seguro que los partidos que vienen la imagen será diferente y lo veremos todo de otra manera. Así que convencidos de ello y con ganas de que lleguen estos partidos, porque seguro que vamos a estar sumando de 3. Ayer, perdiendo 0-3, que miles de aficionados os aplaudiesen al final del partido y cantasen el sí se puede, demuestra que la imagen del equipo les gustó. Sí, al final, qué menos que el equipo tenga entrega y que no para de correr los 90 minutos. La verdad es que la afición es admirable, no hay palabra mala para esta afición, todo lo contrario. Que no me canso de repetirlo, al final la situación no es fácil, igual en otros estadios nos estarían pitando los 90 minutos y aquí es todo lo contrario. Solo por eso nosotros no tenemos que parar de pelear, ni de no dar un balón por perdido y seguir luchando como lo estamos haciendo ahora. Los resultados no han llegado, pero seguro que llegarán. Y la unión aquí se ve, está y eso es fundamental para seguir en el camino para llegar al objetivo y estoy convencido que lo lograremos. Y sinceramente es de agradecer todo lo que están haciendo por nosotros y qué menos que este fin de semana pues complacerles con una victoria que seguro que la tendremos. Está claro que con Francisco el equipo estaba, los jugadores estabais a muerte con él, se ha buscado una reacción con el cambio. ¿Y qué ha cambiado con Jorge Almirón en apenas una semana? Porque llegó hace una semana hoy exactamente, se puso a entrenar, habéis jugado el partido de Valencia, que estuvisteis a punto de ganarlo ayer contra el Real Madrid. ¿Qué ha cambiado con Almirón? Bueno, al final cada entrenador tiene su manera de entrenar, su manera de sacar el balón desde atrás, de estudiar al rival y nada. Con Francisco, y es la pura verdad, ¿no? El equipo estaba con él, los resultados no estaban acompañando. Igual en según qué partidos tampoco dimos el callo, eso no es culpa suya tampoco, es culpa de todos y bueno, pues es normal que el club tome esas decisiones de sustituirlo. Hay que hacer cambios, hay que probar porque la dinámica tiene que cambiar y bueno, ahora llega Almirón y también tiene su manera de ver el fútbol, su manera de plantear los partidos y bueno, igual está encontrando también una manera de que nos está yendo bien sacar el balón de atrás. Al final es confianza, es de todo un poco, ¿no? Igual es el cambio también que nos ha venido bien, pero bueno, ya te digo, tanto con Francisco como con Almirón, creo que el equipo ha estado al 100% con ellos y con Almirón está claro que cada partido es un mundo y no es fácil, así que bueno, lo importante es estar unidos, seguir creyendo y estar convencidos de que el Elche va a salir de allí, porque es un equipo que no se merece estar ahí abajo y que no es para estar en esas posiciones bajas. Las palabras de Pedro Vigas en esa entrevista que manteníamos anoche con el central blanquiverde, hablando lógicamente de ese partido tan importante, de que creen en la permanencia, y un Pedro Vigas que reconocía también que estaban convencidos de ganar al todopoderoso Real Madrid. Sí, al final el equipo está convencido de que desde el minuto uno de que podía ganar, no solo empatar. Sí que es verdad que, bueno, es lo que te he dicho antes, es muy complicado y más te pones en contra del marcador, pero el equipo no deja de creer. Creo que sería un error muy grave dejar de creer en cualquier minuto, cualquier momento y lo que sí que hablábamos era que teníamos que estar vivos prácticamente todo el partido, ¿no? Sí que es verdad que minuto 70 y tantos es cuando nos meten el segundo gol y sí que se te hace un poquito más cuesta arriba, pero hasta ese momento pues el equipo creyó, lo intentó, creo que alguna que otra ocasión tuvimos, no estuvimos acertados, pero bueno, ya te digo, no es fácil y menos en la situación que estamos, pero bueno, a seguir trabajando, a seguir entrenando y seguro que la recompensa la tenemos pronto porque es lo que necesitamos y lo que más nos merecemos porque no paramos de luchar y de entrenar para conseguir el objetivo que es lo que más necesitamos y lo que más queremos. Pues vamos a ver si ese trabajo, esa lucha, esa entrega empieza poco a poco a florecer y a germinar ya con una victoria. Y es que a veces hasta por pura inercia se gana algún partido. El Elche lo necesita como el comer a partir de una primera victoria que no debe retrasarse. Esperemos que más que el domingo, la semana siguiente contra el Getafe, pues puede cambiar el panorama y ver cómo, quedando todavía 28 partidos por delante, pues hay tiempo para ir recuperando terreno perdido. No será sencillo, porque la única manera de que el Elche saliera de manera rápida sería enlazar 3 victorias seguidas y aún así no te lo garantiza nada. Con 2 victorias seguidas no te garantiza para nada salir, porque estás a 2

¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. ¿Pensando dónde celebrar el Día de Todos los Santos? Restaurantes Águila Bar. Disfruta del menú que han preparado para Águila La Torre y Altavix y que podrás ver en sus redes sociales. Y si eres más de carta, Doctor Caro y Corazón de Jesús. El mejor picoteo, carnes y pescados, todo como a ti te gusta. El Día de Todos los Santos, celébralo en Águila Bar. Bares para vivirlos. Said I remember the feeling I held you near. Elche en punta. Con Paco Gómez. It's aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. El domingo a las 2 de la tarde, Español-Elche. Ojo, porque el Español echa sus cuentas. El Español tiene 9 puntos, son los que marcan la permanencia. Sabe que si le gana en Cornellà, en su estadio, con su afición al Elche, lo dejaría ya a una distancia muy importante. El Español se colocaría con 12 puntos, mientras que el Elche tendría 3, lo dejaría a 9. Pero claro, aquí echamos otras cuentas. Si el Elche es capaz de ganar su primer partido, se quedaría a 3 de un rival directo como el Español, más el Golaveras particular ganado. Conforme está el Elche ahora de lastrado, no solo hay que mirar la victoria, hay que mirar también la diferencia de goles, porque al final puede ser fundamental el enfrentamiento particular entre los dos equipos, incluso hasta cómo le ganas, por si acaso luego en la vuelta pues te pasa lo contrario. El Elche va a reaccionar ahora cuando llegan los rivales, digamos, que tienen el mismo objetivo, porque cuando se cambia un entrenador se busca una reacción inmediata. Contra el Valencia, pues casi lo fue, sobre todo viendo el juego de la segunda parte y que el Elche marcó 3 goles, aunque el árbitro anuló el de la victoria de manera totalmente injusta. Pero claro, contra el Madrid es muy difícil reaccionar, por tanto, se le preguntaba al entrenador del Elche, a Jorge Almirón, si se ha perdido ese efecto gaseosa de la reacción inmediata de que el entrenador llega y eso se nota en el primer partido, o se va a notar a partir de este domingo contra el Español. No, creo que no. A ver, estaba previsto que son dos equipos muy fuertes, que Valencia tiene un gran equipo, se armó bien y estuvimos a la altura y le ganamos en los 90 minutos. Lamentablemente, bueno, dividimos puntos, pero este partido de hoy el equipo intentó, hay manera de perder o de competir. Creo que el equipo está buscando una idea, se perdió y a nadie le gusta. Claro que estamos dolidos, pero bueno, ese amor propio va a salir en los partidos que siguen. Yo no tengo duda de que el equipo se va a levantar y lo vamos a mejorar en el juego y los resultados van a venir. Así que lo que necesito es que todos los jugadores del plantel estén mejor en su nivel, que sean competitivos, que si le toca jugar, a que le toca jugar, que esté a la altura, que sea fuerte, que seamos un equipo fuerte. Así que necesito que a todos estén bien. De a poco vamos a ir ensamblando y atrayendo a los jugadores que tienen menos participación para que pueda ser un plantel competitivo. Un plantel competitivo quiere el míster, pero todos los jugadores saben que ahora mismo los 4 partidos que hay antes del parón por el Mundial son absolutamente claves para el futuro. Edgar Badía. Sí, sabemos que quedan 4 partidos para irnos al parón este del Mundial y esos 4 partidos los tenemos que jugar, vamos, como si nos fuera la vida, porque nos va la vida y la verdad es que ese es el mensaje que vamos a dar, ¿no? Que nos vamos a dejar la vida en estos 4 partidos y que vamos a conseguir muy buenos resultados seguro. Es las palabras de Edgar Badía y yo creo que ya es momento de hablar del rival porque estamos a viernes, estamos de previa y José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Es momento de que nos acerques la información del equipo periquito del Club Deportivo Español. Ciclo Sansano nos ofrece el análisis del Real Club Deportivo Español, el próximo rival franjiverde y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Como siempre, les Español jugó ayer en el Sadar, Paco, donde perdió 1-0 ante el Club Atlético Osasuna por un gol de Ante Budimir. Nada más arrancar la segunda parte, tras un saque de esquina botado en corto, fue un partido que dejó un sabor de boca muy amargo en la prensa perica debido a la pobre imagen ofrecida por el equipo, que pese a ello tuvo ocasiones claras para encontrar el empate. Los compañeros de Barcelona están haciendo mucho hincapié en los graves errores individuales y colectivos que están lastrando al conjunto blanquiazul este curso. Se espera, por lo tanto, una reacción y un paso al frente del Español en el importantísimo duelo del domingo en Cornellà el Prat ante el Elche. Habla el técnico Diego Martínez. Todos son importantes. Lo que pasa es que esta mala sensación, esta frustración que tenemos ahora mismo, la tenemos que eliminar rápido, porque mañana tenemos que recuperar. El sábado prepartido y el domingo partido a las 2 de la tarde, ¿no? con todo lo que significa eso. Hay que recuperar a la gente mental y físicamente, que no haya ningún contratiempo. Pero importantes son todos los partidos, ¿no? Y luego sé que hoy es difícil sacar lecturas positivas, en el sentido de a partir del resultado, pero sí que creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien que nos van a ser muy útiles en el futuro. Por su parte, Paco, el capitán Sergi Darder también reconocía en catalán que lo más importante es que el golpe de la derrota ayer en el Sadar no afecte. No, el más importante es recuperar ahora mateix. Que el cop no afecti. Crec que som lo suficientment madurs i forts mentalment com per afrontar un partit importantíssim diumenge. L'important és descansar físicament. És veritat que ells tindran un dia més que nosaltres de recuperació, però és veritat que l'Ososo no també ha tingut un dia més i no s'ha notat, així que tenim que fer que diumenge no es noti aquest dia de recuperació. Estem preparats per jugar 3 partits per setmana, així que a mort el diumenge sabem que és vital guanyar a casa, tornar a sentir la connexió amb l'afició que vaig sentir l'altre dia i ficar-se en 12 punts. Ayer Diego Martínez apostó en el Sadar por dar entrada en el 11 titular a Sergi Gómez, Keydy Baré y Brathwaite. El delantero danés reapareció 2 jornadas después tras cumplir sanción. El técnico empleó el 4-3-3, aunque maneja varios dibujos. La principal amenaza ofensiva del conjunto perico es el gallego José Lumato, que lleva 7 dianas y es uno de los máximos goleadores de la liga. Para la visita del Elche, Paco, se espera que regresen a la titularidad los Óscar Gil, Javi Puado y Edu Espósito. Con ese 4-3-3, con Lecomte en portería, Gil, Cabrera, Calero y Oliván en defensa, centro del campo con Vini Souza, Darder y Espósito, y en ataque Javi Puado, Martin Brathwaite y José Lumato. Destacar también que varios jugadores del Español han estado esta semana con vómitos debido a un virus. Hay margen hasta el domingo, por lo que creo que todos estarán recuperados y al 100%. Como siempre, Paco, pese a las adversidades, siempre tratamos de buscar el lado positivo a los partidos y a las cosas. En este caso, pues destacar que la temporada pasada en Cornellà empezó todo. En casa del Español se logró la primera victoria del 2022 con un Elche valiente de la mano de Francisco y con un doblete de Pere Milla. Ojalá se repita un resultado parecido este domingo. Y rápidamente te cuento en 2 líneas, Paco, cómo ha quedado la comparativa después de la jornada 10 de la Liga, porque como tenemos jornada entre semana, todo va muy rápido. Diferencia de menos 7 puntos. El año pasado el equipo llevaba 10 puntos por los 3 que tan solo ha sumado en la actualidad. Pues esperemos que mejore y bastante esa comparativa a partir de este próximo domingo. Este es el año del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos. Bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Bueno, seguimos, José Antonio. Vamos a repasar también la agenda deportiva para el fin de semana. Arrancamos el repaso a la agenda deportiva y lo hacemos hablando de balonmano. El partido estrella de la jornada 6 de la Liga Guerreras Iberdrola se juega el domingo en el Esperanza Lage a partir de la 1:30 del mediodía. Se enfrentan el Athletic Go Club Balonmano Elche y el Balonmano Málaga. ¿Qué clave marcará este duelo? Nos las cuenta las claves el técnico Joaquín Rocamora. Bueno, creo que más allá de sacar un buen resultado, ¿no? Lo más importante es que seamos las mismas, que tenemos eficacia defensiva, que logremos controlar el ritmo del juego que siempre impone Silvia Arderius, y luego en ataque tener eficacia de los extremos, que muchas veces nos dejan lanzar desde los extremos, y si no fuera así, ser pacientes para cuando ellas generan profundidad dentro de su sistema defensivo. Creo que es importante que seamos nosotras, creo que es importante que la gente joven se acostumbre a este tipo de partidos, que lo haga con la ayuda de nuestra afición, y esperemos poder ver un buen espectáculo dentro del 40x20. Por su parte, en la Primera Nacional Masculina, el Athletic Go Club Balonmano Elche visita la pista del Cartagena Cup el sábado a las 6:30. Ahora sí cambiamos de balón en fútbol. En Tercera Federación, el Elche Ilicitano se mide a un rival directo, el Club Deportivo Acero, el sábado a las 5:30 de la tarde en el Diego Quiles. El técnico Alberto Gallego habla sobre el tipo de partido que esperan, sobre una de las asignaturas pendientes y sobre el goleador Alex Castro, que lleva 3 dianas este curso. Un partido con mucho ritmo, y cada vez hemos de generar mucho más ritmo. Yo creo que es ahí donde tenemos que intentar ser superiores a los rivales. Ritmo de balón, ritmo de juego, control de partido y las ocasiones que generamos, que son muchas normalmente, pues realmente que otros jugadores que no están en esas posiciones y deben llegar para marcar ese gol que les necesitamos, pues que empiecen a ver que ahí está el gol, ¿no? Necesitamos de más jugadores con gol, no solamente Castro, de nuestro 9, necesitamos de nuestro 10, de nuestro 11, de los carrileros, necesitamos más goles de ellos. Bueno, es que la actitud de Castro, ¿qué te diría? Es muy perseverante, ¿no? Es inquebrantable, no ha tenido quizás algunas buenas actuaciones, pero no por su desidia, ¿no? Es un chico que lo va a intentar, entonces al final tienes premio. Ahora está en una dinámica buena de goles, que es muy importante, pero a la vez también valoro mucho sus 20 minutos de la segunda parte, que empezó a darnos lo que le estamos pidiendo, tal y como jugamos nosotros, ¿no? Aguantar bien el balón, crear pases a la cara al tercer hombre, prolongar cuando tiene que prolongar, que es un chico de casi 1,87 m, y eso es lo que nuestro modelo de juego le pide a un 9, ¿no? Por su parte, también en tercera, el Athletic Club Torrellano se desplaza el domingo hasta Castellón para jugar ante el filial del conjunto blanquinegro. El domingo, como digo, a las 5 de la tarde. En División de Honor Juvenil, el Elche se enfrenta al Villarreal el sábado a las 3 en el Enrique Cervera. El Elche femenino no tiene partido este fin de semana en Primera Nacional. Paco, el equipo ilicitano, quedó ayer eliminado de la Copa de la Reina tras perder ante la Lama de Murcia 1-5. Cambiamos de deporte. En fútbol sala, el Clínica Blasco Juventud de Elche no tiene partido este fin de semana en Primera División. En baloncesto, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central juega el domingo en la pista del ESET Ontinet a partir de las 6:30 en una nueva jornada de la Liga EVA. En voleibol, en la Primera División Masculina, el Club Voleibol Elche no tiene partido este fin de semana, pero jugó el pasado miércoles y logró la primera victoria del curso 3-1 en la UMH ante el CVP Cartagena. Y dos apuntes más, Paco. En waterpolo, los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche arrancan sus temporadas este fin de semana en la Primera División Femenina y en la Segunda División Masculina. Y una cita en taekwondo: el ilicitano Raúl Martínez participa este fin de semana en el Grand Prix de Manchester, donde espera pelear por las medallas. En la categoría de menos de 80 kilos, el deportista de Elche defenderá nuevos puntos en el ranking olímpico de cara a los Juegos de París 2024. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nos oímos en Marcador con la retransmisión de ese partido Español-Elche este domingo desde la 1:30 aquí en el 101.4, Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Por cierto, me voy al Club Deportivo Squash a ponerme en forma y, por cierto, que sepas que no me hace falta llevarme la mochila ni nada, porque el vestuario Ready to Work, todo lo que necesitas lo tienes allí, sí, en el propio vestuario, las toallas, los productos de higiene personal y, bueno, y en mitad aquí ya tengo mi ropa, mis deportivos, no me tengo que llevar absolutamente nada, la ropa me la lavan allí. Es el vestuario Ready to Work, es una caña y también, pues si quieres te puedes relajar en la sauna y en el baño turco, eso ya es cosa tuya. Club Deportivo Squash, una pasada, mañana, sábado, el domingo, partidazo del Elche. Os esperamos a partir de la 1:30 y suerte, feliz fin de semana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.